cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos como siempre a este tu programa Confusión en radioesperantia.com. Comenzamos un nuevo año y esperamos y deseamos que hayas entrado en él de la mejor forma posible y que este 2026 pues te traiga todo lo que deseas. Nosotros comenzamos esta singladura de 360 y pico días por delante. Y lo hacemos con un álbum que lo tenía preparado ya, no me ha llegado todavía nada del 2026 y tenemos que echar mano de lo del 2025. Se nos quedaron fuera algunos trabajos y uno de ellos es este de Julian Vaughan, es un pedazo de bajista espectacular y hoy pues le vamos a dedicar la portada. Follow Me es el título genérico. Suena muy bien de principio a fin y con él vamos a iniciar la serie de programas que nos llevarán desde el 2026 pues ya está el 2027 que ya está pues ahí en el horizonte. El año que viene será 2027. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación y sin perder un instante comenzamos. Bienvenido, aquí comienza Confusión. El disco es una delicia, se llama Follow Me. lo editado a finales del 2025, Julian Bogen. El saxofonista que escuchas de fondo es Vandel Andrew, otro de nuestros favoritos, que lo hace fenomenal. Lo que escuchas, Afro Nights, de un bajista de estos que marcan la diferencia, Julian Bogen. Una pasada. Y seguimos, otra, en este caso, flautista, que publica nuevo material, es Althea René. Esto se llama Synergy, no tiene álbum todavía, es anticipo, pero te puedes hacer una idea de lo que está preparando Althea René. Althea René, Synergy, su nuevo trabajo, anticipo de lo que probablemente será un disco de larga duración. Y me estaba acordando cuando promocionaron su primer álbum, que hacían un reportaje en una comisaría de policía del no sé qué condado era, el estado de Washington, porque ella estuvo trabajando como ayudante de sheriff de ese lugar durante un tiempo, pero ya es flautista, fantástica flautista, y se dedica a ello. Pero bueno, estaba promocionando un ayudante de Cherry y tal. Si vas a YouTube, seguramente te aparecerá el vídeo. Althea René, de Sheriff Deportee, y seguramente te aparecerá. Esto se llama Synergy, Althea René. ¡Qué delicia! Como esta maravilla también del teclista William Green, que publica nuevo material, y en este capcho lo acompaña el trompetista Melvin M. Miller. Thank you. Este álbum es una delicia, Good to Go, del pianista, teclista de Chicago, William Green, Hold On To Your Dreams. El trompetista que lo acompaña, en este caso Melvin M. Miller. Música muy bien hecha de este pasado 2025. Ya te he dicho al principio que no me ha llegado todavía ningún disco del 2026, suele llegar las primeras semanas. Y ahí estaremos para proponerte. ¡Qué maravilla! Otro teclista que nos ha encantado, Louis Fitzgerald. Su álbum East to West. Esto se llama Gentle Breeze. El teclista Louis Fitzgerald se ha marcado un pedazo de álbum, East to West, que ya empezamos a escuchar en los últimos programas del 2025. Una pasada, esto se llama Gentle Breeze y suena de lujo desde el primer día que me llegó. Estoy escuchándolo y siempre le encuentro matices nuevos. Es una maravilla, de verdad. Louis Fitzgerald, teclista. East to West. Thank you. Su Majestad, Her Majesty, lo nuevo de Janet Harris, en este caso con Claren T. Lichel. También otro grandísimo álbum. Entre noviembre y diciembre suele ocurrir algo bastante curioso, y es que todos los músicos, casi casi sin excepción, sacan su disco de villancicos, que es típico en la Navidad, sobre todo en Estados Unidos. Y esto pues no está nada mal, pero a mí no me termina de convencer, porque es un poco repetir la misma versión del mismo villancico, con saxo, con teclados, con trompeta, flauta, etc. Y hay como un impasse allí de noviembre a enero, en donde los músicos pues hacen como una especie de parón. Y hasta el mes de enero pues no se suele recuperar el ritmo habitual. Por ejemplo, Kim Scott tiene que sacar algo, el álbum completo. Una banda genial, James Morgan Jazz, también lo ha anunciado, Marie Antoinette, pero todavía no nos ha llegado nada. Dee Brown, hay unos cuantos que ya han anunciado que lanzan nuevo material. Estaremos ahí curiosos y atentos esperando. Hola, soy Al Jarreau. Ese es un saludo para Programa Confusión. El álbum es el del 94, Conspiracy, de una banda que se llamaba, porque ya no existe, Dry Sabone. Dry Sabone lo explico algunas veces cuando pongo música de esta banda. es ese estilo de moda, tipo del oeste, con pieles, etc. Pues el estilo de Dry Sabon. Suelo poner el Don't You Want Me, que me gusta quizá el que más de este álbum, pero me encontré en Smooth Jazz Project, el volumen 266, casi nada. Este tema me gustó y digo, pues venga, tal, ya lo conocí, evidentemente. La vocalista es Sophie. Jones. Y lo hace muy bien la vocalista principal de Dry Sabon. Pues seguimos. The Definition of Love, el álbum del 2003 de Impromptu, la banda de Johnny Britt y Sin Thomas. Este era el tema que le daba título, The Definition of Love. Desde hace un tiempo ya se separaron, aunque lanzaron tres trabajos espectaculares, y ahora Johnny Britt va por libre, que es el trompetista y un poco el que corta el bacalao. ¡Qué delicia! The Definition of Love, del 2003, y este era el tema que le daba título. El proyecto Papik, que lanza un nuevo material llamado Yes, I Know My Way, un tributo a un músico excepcional, Pino Daniele. Siente el paco così non dare da nessuno volte volte due ma si a soffriga c'ha pure siente fa così niente creduro sola va che a nasa beato fa frigato fa più calora yes I know. El proyecto Papik, que no es el nombre ni del disco, ni de la banda, ni de la discográfica, es un proyecto, tal como ha comentado muchas veces, su alma mater, que es el multiinstrumentista Nero Pioggi, romano, tiene algo que te encanta de verdad. Practican varios estilos, pero en todos ellos tienen ese toquecito, dices, ¡pum!, ¡qué bien suena! Este álbum es un homenaje al músico también italiano Pino Daniele y la vocalista que escuchas es Laura Lanzillo. ¡Qué bien suena! Papik. Sí, yo conozco Mi Camino, es el título genérico traducido Yes, I Know My Way. Nero Pioggi capitaneando Papik. Reaching out. Slip Away, una delicia de Shack Attack, esta banda británica que se fundó pues a finales de los 70. Precisamente este álbum es el 45º aniversario, que lo celebran con un pedazo de disco con lo más significativo, el título 45th Anniversary Collection, o lo que es lo mismo, la colección del 45º aniversario de Shack Attack. Un temazo, Sleep Away. La banda que todavía sigue funcionando y da conciertos sobre todo en la zona de Asia. Seguimos. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. La trompeta que escuchas de fondo es la de Tom Brown, trompetista de Virginia, impresionante, que nos encanta. Y la voz es la de la vocalista Lori Williams, que estamos escuchando estos últimos programas. Y esto concretamente es su álbum del 2018, Out of the Box. Este tema se llama, lo repite ya continuamente, casi lo podías adivinar, Hold On. Pues esto sigue siendo Confusión. y nosotros vamos caminando hacia el último tema del programa. Todavía nos quedan unos cuantos para disfrutar juntos tú y yo aquí en radioesperantia.com. Desde que los descubrimos siempre nos encanta escuchar a Executive Funk, que no es una banda, es un señor desde Suecia que controla un montón de música y con la ayuda de inteligencia artificial y secuenciadores pues hacen maravillas como esta. Esto se llama Love Direct, Executive Funk, todavía del 2025. Se llama The Gospel Project de DGJC con Groove Master. You walked in like a sunrise glow, turned the gray in my life to gold. I've been chasing dreams running fast, but with you I don't need the past. Every little thing you do feels right. I see forever in your eyes. Forever can start from this day. Oh, I know that you're feeling this too. This is the real kind of love, the kind you don't give up. I feel it rising in my soul. This is the real kind of love. This fire won't ever get old. Starts tonight. I've been broken, I've been bruised. Played the fool, paid my dues, but you came in and changed the game. Now nothing in me feels the same. No more waiting, no more doubt. I know what this love's about. Building a life that can change our destiny, filled with our happiness. This is the real kind of love, the kind you don't give up. I feel it rising in my soul. This is the real. stars tonight. This is the real kind of love, the kind you don't give up. I feel it rising in my soul. This is the real kind of love, kind of love. This fire won't ever get old. Forever stars. Un álbum que me esperaba de otra forma y que me ha sorprendido. Digi, Jay-Z, Did the Grootmaster, The Gospel Project, el volumen 1. Qué bien suena, de verdad. Él es Bruno LaSalle con su banda The Groove Society. Qué bien suena Bruno LaSalle con la banda The Groove Society. Love takes time. Música de baile muy muy bien hecha. Y que te proponemos, por supuesto, aquí en Confusión, radioesperantia.com, como siempre. Vamos ya con el último indicativo y la traca final. Funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. Yeah. el multiinstrumentista D.S. Wilson, y el álbum que te presentamos pues hace unas semanas, Metamorphosis. Qué bien suena. Este tema lleva por título Telegram. D.S. Wilson. Y con Aston Grey Project, esta banda que no conocemos mucho de ella, pero que suena de lujo, pues te diremos un ratito que volvemos en 7 días aproximadamente. Glow es el título de este álbum, pero he visto ya por ahí que tienen otro. Suenan de lujo, Aston Grey Project. No sabemos mucho de ellos. Lo que sí te podemos decir es que este tema se llama Last Night Together, Última Noche Juntos. Ha sido un verdadero placer, como siempre, compartir este tiempo de radio contigo en radioesperantia.com, en nuestro programa Confusión. El audio, el podcast, las formas de contacto, la lista de reproducción y todo lo necesario, portada, etcétera, lo tienes ya en radioesperantia.com. Muchas gracias por compartir, por difundir nuestro programa. Gracias por todo el apoyo y por todos los magníficos mensajes que nos van llegando. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación. Y te dejamos, estamos recordando a Néstor Torres, este fantástico flautista puertorriqueño. Y te dejamos con un tema. Era una vez en Santo Domingo. Bye bye, como digo siempre, a ser moderadamente felices y hasta la próxima.